relatándoles qué es lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a alguien a quien tenemos que entrenar. Entonces, en primera instancia, definir el entrenamiento. Si bien todos estamos asociados con el concepto de entrenamiento o nos atraviesa el concepto de entrenamiento porque o entrenamos o estamos emparentados con alguien que así lo hace, muchas veces uno cuando piensa en entrenamiento piensa que entrenar es solamente o que entrena solamente aquel que es sometido a un proceso de entrenamiento en el alto rendimiento. Y el entrenamiento es un concepto más general, pero a su vez no tan inclusivo, digamos. No cualquier persona que hace actividad física o ejercicio físico entrena. Digamos, hay que, de alguna manera, hay que cumplir con ciertos requerimientos para uno poder decir que está atravesando determinado proceso, que en este caso lo vamos a denominar entrenamiento. Ahí van a tener algunas definiciones que no vienen al caso, porque hay un montón y la pueden leer, después yo les comparto la presentación. Pero, ¿cuáles son las características de este proceso que hace que esto sea entrenamiento y que no sea simplemente subir o bajar las escaleras o ir a jugar al fulbito con los amigos? ¿O por qué el proceso de rehabilitación también un proceso de entrenamiento, o por qué la clase de educación física de una escuela puede ser conceptuada como entrenamiento? En primera instancia, porque para entrenar a alguien tengo que atravesar determinadas características, que son las que ven acá y que las vamos a ir detallando una a una para ponernos en sintonía con estos conceptos simples, pero que está bueno repasar. Para uno poder entrenar a alguien tiene que, de alguna manera, atravesar cierta sistematicidad. Cuando hablamos de proceso, hablamos de sistemática. ¿Qué es la sistemática? Es bueno que este sujeto sea sometido a un estrés durante determinada cantidad de veces por semana y durante determinado tiempo. Esta es una condición necesaria para poder generar adaptaciones, por ende es una condición necesaria para que alguien sea entrenado. Si yo entreno un lunes de un mes y vuelvo a entrenar al lunes del siguiente mes, no tenemos esa sistematicidad que nos permite generar adaptaciones y un estrés que en definitiva nos va a generar adaptaciones. Por ende, no estaríamos entrenando. O sea, en primera instancia, este proceso debe ser sistemático para ser tal. En segunda instancia, debe estar basado en objetivos, ¿sí? Objetivos que pueden estar asociados al rendimiento, por ejemplo, el aumento de la masa muscular, ser más rápido, ser más resistente, o puede estar asociado a rehabilitar un ligamento cruzado anterior o a la modificación de una cuestión técnica de determinado deporte, no sé, la mejora del saque en tenis. Pero siempre que alguien es sometido a este proceso sistemático de cargas, tiene un objetivo particular. El objetivo particular habitualmente es consensuado, ¿no?, entre preparador físico y entrenado. Pero quien va a guiar la consecución de esos objetivos siempre va a ser, en este caso, el preparador físico. Es científico. ¿Sí? Algunas cosas de esas las vamos a ir viendo y vamos a ir citando algunos trabajos que apoyan, digamos, nuestra práctica, pero es un proceso científico, digamos. La aplicación de estas cargas tiene un basamento biológico, fisiológico, psicológico y pedagógico que fundamenta este proceso, digamos. La aplicación de cargas y el sentido en el que se aplican las cargas para generar adaptaciones tiene un fundamento fisiológico. Que, digamos, algunas de esas cosas las vamos a ver y otras cosas no, porque esto se haría larguísimo, digamos. Pero cuando uno piensa en determinado método de entrenamiento para el aumento de la masa muscular y las condiciones necesarias para generar este aumento de masa muscular, estos fundamentos o estos métodos o estas cargas o la cantidad de repeticiones o la carga o el ejercicio que yo haga tiene siempre un trasfondo científico-fisiológico, digamos. Bueno, yo, para aumentar la masa muscular, tengo que generar estrés metabólico. Indefectiblemente, tengo que generar estrés metabólico para poder aumentar la masa muscular. Esto tiene un fundamento fisiológico y biológico. Este proceso de entrenamiento también, ¿sí?, es un proceso artístico, valga la redundancia, creativo. ¿Sí? Si bien el fundamento y el basamento es científico, nosotros nos vamos a encontrar en el día a día y en la práctica diaria con cuestiones que nos van a obligar a no improvisar, pero sí a adaptar aquello que nosotros pensamos de antemano. ¿Qué sería esto? Bueno, nosotros para la clase de hoy, para el entrenamiento de hoy de fútbol, teníamos pensado realizar determinadas cantidades de pasadas en determinado tiempo, pero resulta que uno de los jugadores a los que íbamos a someter a esta carga no durmió bien, no desayunó bien, se sentía cansado, se peleó con la mujer. En ese momento, más allá de lo que nosotros planificamos, porque lo evaluamos y considerábamos que ese era el tiempo que tenía que hacer de la pasada, a partir de lo que el jugador nos manifiesta, vamos a tener que modificar la aplicación de carga. Y eso tiene que ver con este proceso artístico-creativo. Si bien hay un basamento científico, hay una planificación, esa planificación es flexible, y a partir de cuestiones que se presentan en el día a día, nosotros muchas veces la vamos a modificar. Y la creatividad está puesta en que nosotros vamos a tratar de ir, de alguna manera, también por parte de estos principios del entrenamiento, ir variando, ¿sí?, permanentemente el entrenamiento, no tanto, porque si no nos genera adaptaciones y no tengo esta sistematicidad, pero ir variando para seguir manteniendo la motivación y a su vez para poder seguir manteniendo o generando adaptaciones en el sujeto que entrenamos. ¿Vamos bien? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Si vamos mal, díganme. No, perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Este proceso es gradual y progresivo, digamos. Cuando viene alguien al gimnasio porque quiere aumentar la masa muscular, el primer día que viene, obviamente lo primero que nosotros hacemos lo evaluamos, y después que lo evaluamos, aplicamos una carga que se adapte a su realidad. Y esa carga, vamos a ver después, por los principios del entrenamiento, va a tener que ir siendo cada vez mayor para poder seguir generando adaptaciones en el tiempo. Ese proceso de incremento de cargas debe ser siempre gradual y progresivo. En primera instancia, para darle la posibilidad a la biología del sujeto que se adapte a la carga que yo aplico, y en segunda instancia, porque lo más probable es que si la carga es muy virulenta, lo que yo genere sea lesión, ¿sí? Esto también está descrito, si los spikes de carga o los picos de carga en cualquier población predisponen al sujeto al que se le administra esa carga una lesión. Predisponen a la lesión. Este proceso es ordenado, ¿sí? Hay, en todo proceso de entrenamiento hay un acondicionamiento previo, una parte central y una parte final. Todo proceso de entrenamiento tiene una entrada en calor, como decíamos, un acondicionamiento previo, y dentro de esa parte central, la administración de cargas tiene un orden. Por ejemplo, si yo lo que quiero es desarrollar una técnica particular de un deporte, yo esto lo voy a tener que hacer sin presencia de fatiga, porque la fatiga genera interferencia o aumenta la imposibilidad de que este gesto sea hecho correctamente. Entonces, yo, si quiero enseñar algún gesto técnico, esto lo voy a tener que hacer en determinada parte de la clase y va a tener un orden con las diferentes capacidades condicionales que yo quiera estresar. Y lo mismo con las capacidades condicionales. Yo quiero trabajar la velocidad, no voy a hacer resistencia y después velocidad, voy a hacer velocidad y después resistencia. Las capacidades neuromusculares las voy a trabajar, o las capacidades preponderantemente más neuromusculares, porque todos son, las capacidades son neuromusculares, las voy a trabajar al inicio, y hacia el final voy a ir trabajando aquellas capacidades que me generen más fatiga, porque, insisto, la fatiga genera disminución de la capacidad electromecánica del músculo, alteraciones coordinativas y un montón de cuestiones que van a hacer que yo no pueda trabajar lo que quería trabajar en la condición en la que yo lo debo trabajar para generar esas adaptaciones deseadas. Este proceso es lógico, ¿sí? Esto parece una pavada, digamos, pero hay muchas veces nosotros vemos cosas que son ilógicas, ¿sí?, dentro del entrenamiento. Como por ejemplo, la aplicación de cargas, ¿no? Muchas veces por temor uno subestima al entrenado en este caso. Iba a decir paciente, usted tiene paciente, nosotros tenemos entrenado. Al entrenado. Y para generar adaptaciones tiene que haber un estrés, ¿sí? Y esto es lógico. Bueno, pero a veces las cargas con las que trabajamos son muy bajas. Como también pasa lo contrario. A veces las cargas con las que trabajamos son muy altas. Ya viene una señora que apenas se puede sentar y pararse. Si nosotros a esa señora le agregamos carga axial, la hacemos sentarse y pararse con una carga externa, bueno, lo más probable es que la lastimemos, digamos. Es ilógico, pero a veces pasa. Este proceso de entrenamiento es específico, es extremadamente específico. Hoy sabemos que la adaptación es específica al estímulo. O sea, si yo quiero que alguien sea más rápido, debo entrenarlo para eso. Digo, esto parece una obviedad, pero muchas veces la carga que yo aplico generan el efecto deseado. Después, cuando veamos algunos de los principios de entrenamiento, vamos a hacer referencia a esto. En el deporte esto es más claro. Antes, un jugador de fútbol en una pretemporada corría 10 kilómetros, continuo, estable, a baja intensidad. Hoy sabemos que esto es extremadamente inespecífico para el jugador de fútbol y que las adaptaciones que generan van en detrimento del aumento de la performance. Entonces no hacemos más 10 kilómetros continuos en una pretemporada. Buscamos, de alguna manera, ejercicios que sean lo más contextuales y específicos posibles. ¿Qué significa esto? Que respeten la especificidad metabólica, la especificidad mecánica, la especificidad técnica. Digamos, trato de que la actividad que yo prescriba para ese sujeto entrenado sea lo más adecuada y la más específica para la actividad en la que se desempeña. Este proceso es individual. Digo, también, insisto, esto parece novedades, pero después nosotros vemos que en un equipo de fútbol, cuando vamos al gimnasio, cuando administramos determinada carga de entrenamiento, para 30 jugadores diferentes, ponemos la misma carga y el mismo ejercicio. De alguna manera, este principio o esta característica del entrenamiento en esa condición no se respetaría. ¿Y por qué es importante esto? Porque las respuestas a la carga son diferentes para toda la fisiología, digamos. Si todos nosotros somos sometidos a la misma carga, yo le digo a todos ustedes que hagan 10 saltos, ¿sí? Los 10 saltos de la misma manera, digo, hagan 10 saltos máximo todos ustedes. Fisiológicamente la respuesta de nuestro sistema, por ejemplo, de nuestro sistema cardiovascular, va a ser diferente para todos nosotros. Esa carga, que es la misma para todos, va a tener una repercusión fisiológica a nivel de respuesta completamente diferente. Nuestra frecuencia cardíaca va a ser diferente para esa misma carga. ¿Y qué implica que la frecuencia cardíaca sea diferente para esa misma carga? Que el estrés que estamos generando todos nosotros, en este caso sobre el sistema cardiovascular, sea diferente. Y por ende, la adaptación que yo voy a generar a partir de la aplicación de esa carga va a ser diferente. ¿Se entiende? Entonces, en un plantel a lo que yo le hago hacer todo el mismo ejercicio con la misma carga, lo más probable es que haya jugadores a los cuales esa carga le represente algo y genere la adaptación deseada, pero va a haber jugadores para los cuales esa carga va a subestimar su posibilidad y va a haber jugadores para los cuales esa carga va a sobreestimar su posibilidad. Por ende, va a haber jugadores que no van a entrenar, va a haber jugadores que van a sobreentrenar y va a haber jugadores que van a entrenar. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre dentro de este proceso es tratar de individualizar lo más que se pueda, y digo esto porque a veces no se puede, ¿sí? Pero lo más que se pueda, la carga. Digo no se puede porque a veces con un plantel de 30 jugadores, dale a cada uno lo que necesita, si yo no tengo los materiales adecuados, si solamente soy yo para conducir esa clase, si yo lo único que tengo es el propio peso corporal, es difícil darle individualidad a la carga, ¿verdad? Pero en la medida de las posibilidades, siempre lo que vamos a tratar es de que esta carga sea lo más individualizada posible. Después, y fundamental, si yo quiero que haya entrenamiento, digamos, cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de adaptación y hablamos de estrés, ¿sí? Si yo quiero entrenar a alguien, tengo que estresar, ¿sí? Estresar no significa cagarlo a palo, ¿sí? Como la vieja escuela. Estresar significa gastar, generar en ese jugador, al nivel que yo quiera adaptar, un gasto, una incomodidad, que permita a corto y mediano plazo generar una supercompensación biológica que me genere una adaptación. Siempre que yo quiera generar adaptaciones, voy a tener que estresar. En el área que a ustedes se le ocurran, incluso en el área técnica, que uno dice, bueno, es una quiero modificar el saque en el tenis, que depende de mi sistema neurofisiológico. Y bueno, es la modificación de un engrama, que es algo extremadamente difícil. ¿Cómo hago para...? Bueno, lamentablemente tenés que repetir, buscar los mecanismos y los métodos que a ustedes se le ocurran, que al profe se le ocurran, pero a partir de eso, repetir. O sea, ¿quién es el que mejor patea? El que más patea. Hay que repetir. Si yo quiero generar una adaptación, tengo que estresar. Y el estrés viene a partir de la repetición. La repetición no es más ni menos que carga, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad, esto de la carga. Y después pueden ocurrirse un montón más. Pero indefectiblemente, si están estas condiciones dadas, yo entreno a alguien. Entonces, como les decía al inicio, jugar al fútbol una vez por semana no cumple con casi ninguno de estos requerimientos, ¿sí? No tiene sistematicidad, no hay incremento progresivo de la carga. Yo juego al fútbol una vez por semana con mi amigo. ¿Cuál es la carga? La carga es la que yo puedo tolerar y lo que me demanda el partido. Y yo me voy a adaptar en un momento, voy a aprender a correr la cancha y voy a correr hasta que me canso. Y cuando me canso no corro más, ¿sí? Eso no genera adaptaciones, ¿sí? En realidad me adapto a ese estímulo y eso no me permite seguir mejorando en el tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son los principios a los cuales yo tengo que someter a mi entrenado para poder generar estas adaptaciones y de alguna manera convertir este fulbito una vez por semana en entrenamiento, que en primera instancia una vez por semana ya no me va a alcanzar, que jugar siempre al fulbito no me va a alcanzar, que voy a tener que empezar a hacer cosas diferentes para poder seguir generando adaptación. Y hablamos mucho de adaptación porque, en definitiva, y siendo muy biologicista, ¿sí? En definitiva, cuando yo entreno a alguien, lo que busco es generar adaptaciones. Nosotros, cuando queremos que nuestros deportistas sean más resistentes, que nuestros futbolistas o nuestros jugadores de rugby sean más resistentes, en mi caso, lo que yo quiero, en definitiva, es que aumente el consumo de oxígeno, que aumente la eficiencia biomecánica y, en algún punto, y si el deporte lo requiere, otro condicionante de la performance aeróbica es el umbral de lactato, buscar que ese umbral de lactato sea corrido más hacia la derecha. En definitiva, yo, si quiero que alguien sea más resistente, tengo que generar adaptaciones. Y si voy más a la intimidad, tendré que generar biogénesis mitocondrial, aumento de las enzimas aeróbicas, mayor eficiencia en ese sistema enzimático y un montón de cuestiones asociadas a lo fisiológico que son ni más ni menos que adaptaciones que se van a traducir en un aumento de la performance, que es lo que yo veo en la práctica, ¿sí? Hoy, de alguna manera, hay bastante luz sobre cuáles son las cosas que yo tengo que estresar para poder generar adaptaciones. Y esto nos ha permitido, insisto, darle mucho más especificidad al entrenamiento. Digamos, antes pensábamos que la única manera de generar biogénesis mitocondrial era haciendo pasada. Hoy sabemos que la mitocondria no le importa si yo hago pasada o hago un reducido, digamos. Lo que necesita la mitocondria es ser estresada, ¿sí? Y para estresarla tengo que hacer esto durante determinado tiempo y a determinada intensidad. Y si quiero seguir generando adaptaciones, voy a tener que generar un incremento progresivo de esta carga. Y ahora vamos a ver después cuáles son los componentes de la carga que yo puedo manipular para seguir generando adaptaciones, ¿sí? Vamos, bien, si hay preguntas, ustedes me cortan. Yo insisto, el chat no lo veo porque si no, no los veo a ustedes y no veo la presentación. Claro, tranqui. Si no, si hay preguntas, yo lo leo, yo lo tengo el chat hoy. Listo, grande. Bueno, entonces, fíjense, esto es muy importante, digamos, asociado al principio que hoy les decía de especificidad. las diferentes antropometrías de las diferentes atletas que ustedes ven ahí en la imagen. Si bien hay cuestiones asociadas a la genética, digamos, bueno, una jugadora de básquet es alta porque iba a ser alta, y mucho sobre eso no podemos hacer. Y una gimnasta es enana porque en el proceso de selección, por la posición del centro de gravedad y demás, se la elige enana, y si crece, pum, va afuera. Y contra eso mucho nosotros no podemos hacer desde el entrenamiento. Pero fíjense las antropometrías asociadas a los porcentajes de masa muscular y a las estructuras, a las formas de los cuerpos. Digamos, y van a ver que en relación a lo que cada una de esas deportistas hace, ustedes casi sin leer podrían identificar qué hace cada una de esas deportistas, digamos. Y hay una atleta de esas que hace físico-culturismo, y si ustedes la ven más allá de la pose, la estructura de esta mujer da cuenta de que hace físico-culturismo. Y una basquetbolista o una lanzadora de bala, si ustedes la miran, dicen, sí, es una basquetbolista o una lanzadora de bala. Estas jugadoras o estas atletas no nacieron con este cuerpo, digamos, sí con esa altura, pero no con esa estructura. La estructura se desarrolló a partir de la aplicación de una carga. Y la carga tuvo unas características particulares que hizo que esa atleta sea o más voluminosa, o más marcadita, o más longilínea, ¿sí? O más petaquita, digamos, como quieran decirlo, digamos. Pero la carga es la que generó, de alguna manera, esa estructura. Esto está buenísimo porque, en realidad, nosotros, a partir de la aplicación de cargas, podemos moldear las estructuras. Tanto la estructura que nosotros vemos, en este caso la masa muscular, masa adiposa y demás, como la estructura interna. O sea, nosotros podemos moldear a partir del estímulo, por ejemplo, la proporción de isoformas de miocina que van a ser las que me van a dar las características de celeridad de la fibra muscular. O sea, que esa fibra muscular sea más rápida o más lenta. Entonces, esto está buenísimo. Digamos, para nosotros, como profe, en la práctica está buenísimo. Ahora, también implica que debamos conocer lo que genera determinada carga a nivel fisiológico. Digamos, porque nosotros podemos generar el efecto inverso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo simple. Nosotros tenemos una voleibolista y una saltadora en alto, por ejemplo. Las dos deben saltar, digamos, dentro de su deporte, una jugadora de vóley, tanto para rematar, para bloquear y demás, deben saltar. Y es muy importante el salto dentro de ese deporte. Y una saltadora en alto, bueno, vive de eso, debe saltar. Ahora, ¿a expensas de qué? A ver si me siguen en esto. La saltadora en alto debe maximizar su capacidad, digamos, porque ¿quién gana en salto en alto? La que más alto salta. En vóley no es tan importante la maximización de la capacidad, porque digamos, si yo despego, digamos, yo ya si paso mi antebrazo por encima de la red, esto me permite mecánicamente reventar la pelota contra el piso, sino más bien quién es la que primero llega a la pelota, digamos. Si dos jugadoras saltan lo mismo y la rematadora salta más rápido y la bloqueadora, cuando la saltadora está rematando, todavía no arrancó a saltar, es punto, digamos. No es tan importante saltar alto como saltar rápido. ¿Me siguen hasta ahí? Porque por ahí es medio trabalengua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo pienso en el tiempo de aplicación de fuerza en el piso, para saltar alto, yo aplico mucho tiempo fuerza en el piso porque es una condición necesaria para saltar alto. Si yo quiero saltar rápido, no puedo estar mucho tiempo en el piso, porque si estoy mucho tiempo en el piso, no salto rápido. Y ustedes me dicen, ¿y qué implicancia tiene esto a nivel del entrenamiento? Bueno, justamente, si yo a una jugadora de vóley la entreno como una saltadora en alto, va a saltar muy alto, pero lento. O sea que, cuando quiera bloquear, ya va a tener el remate en la cabeza. Y si a una saltadora en alto la entreno como una jugadora de vóley, al aplicar poco tiempo fuerza en el piso, no va a saltar lo más alto que puede saltar. ¿Se entiende? Este es un ejemplo simple, de algo que está muy emparentado, pero con una pequeña boludez, yo puedo generar el efecto inverso al que quiero. ¿Sí? Entonces, miren el ejemplo práctico. En el gimnasio, el profe, a estas dos deportistas, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, por ejemplo, a la saltadora en alto, yo lo que voy a hacer, le voy a poner un cajón de un metro, la voy a tirar de un cajón de un metro, va a saltar de un cajón de un metro, va a caer al piso, va a aplicar mucho tiempo, fuerza en el piso y va a volver a saltar. Y eso me va a potenciar el salto a partir de que salta mucho por la energía elástica, pero a su vez por la energía refleja al caer. Hay activación de huesos musculares, un montón de cuestiones fisiológicas que se involucran para potenciar el salto. Si yo hago lo mismo con la saltadora de vóley, la hago lenta. ¿Desde qué altura tiene que saltar la saltadora de vóley? Desde una altura óptima que le permita una relación entre el tiempo de contacto y el tiempo de vuelta. Entonces voy a tener que evaluar cuál es la altura de la cual tiene que saltar esa voleibolista, que no va a ser un metro, va a ser muchísimo menos. Porque si yo la hago saltar de un metro, va a tener que aplicar mucho tiempo, fuerza en el piso, para poder saltar. Los voy a empezar a enroscar un poco, así que si no me siguen, me preguntan. Miren. Entonces, es esto, y está escrito, digamos, es como darwinista. Yo puedo adaptar o generar una adaptación para bien, ¿sí? O puedo generar una adaptación para mal. Esto va a depender de la carga, pura y exclusivamente de la carga. Ahora, el rendimiento deportivo tiene algo que es extremadamente complejo, porque si lo que nosotros tuviésemos que hacer es simplemente aplicar una carga, y esa carga nosotros la aplicamos sobre determinada estructura, decimos, bueno, queremos aumentar la cantidad de mitocondria. Bueno, aplicamos una carga para aumentar la cantidad de mitocondria y eso nos hace más resistente. Bueno, es verdad, pero nos hace más resistente y nos puede hacer más lento. Hay formas de hacer más resistente y más rápido, hay formas de hacer más resistente y más potente, porque el rendimiento deportivo, como ustedes ven ahí, depende de un montón de variables. Y esas variables no son solo físicas, porque yo tengo, como ven ahí, la condición física determinada por la fuerza, por la resistencia, por la velocidad, por la movilidad, por la coordinación y por un montón de cuestiones asociadas a las capacidades condicionales, pero también hay cuestiones técnicas, ¿sí? Hay jugadores que por ahí físicamente no son muy aptos porque genéticamente tienen un techo muy bajito, pero que técnicamente son muy buenos y que compensan esas deficiencias físicas con técnica. Entonces, la técnica también es obviamente entrenable y también debemos estimularla. Y a su vez la táctica, en deportes de situación como el fútbol, como el básquet, como el vóley, como el rugby, como el handball, la táctica cumple un factor fundamental, porque no gana el que tiene el mejor jugador, gana el que genera la mejor performance colectiva. Yo puedo tener el mejor jugador, pero si después tengo 10 perros, se me va a complicar. Y a nosotros nos ha pasado en algún momento. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar, en el caso, por ejemplo, de los deportes, es una buena interacción entre el desarrollo de las capacidades condicionales, entre lo técnico y lo táctico. Y esto no lo puedo hacer en 6 horas, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión de la aplicación de carga y este proceso de entrenamiento se empieza obviamente a complejizar un poco más. Bien. ¿Qué es lo que primero hacemos nosotros a la hora de entrenar? El primer paso es la evaluación. ¿Sí? El primer paso es la evaluación. Ustedes piensen que en realidad esto de la administración de carga, cuando yo le hablo de administración de carga, para ustedes es fácil entender que son médicos, porque en definitiva, ustedes cuando administran, por ejemplo, un fármaco, ustedes no, o cuando diagnostican, ustedes lo primero que hacen es evaluar. Digamos, ustedes no, viene alguien, se sienta con ustedes, y aunque sea una anamnesis, ustedes hacen. O sea, si se sienta alguien en el consultorio delante de ustedes y usted le da aspirina y no sabe lo que tiene. En el caso del entrenamiento, lo mismo. Viene alguien al gimnasio. Yo le digo, bueno, vas a hacer banco plano, 3 series de 8 repeticiones, sentadilla, Bueno, ya arranqué mal. Arranqué mal. Porque eso es darle vallaspirina a cualquiera. No sé qué es lo que tengo adelante. Entonces, el primer paso es la evaluación, ¿sí? ¿Cuál es, de alguna manera, por qué evalúo? Y bueno, evalúo justamente para saber qué es lo que tengo enfrente, para diagnosticar, para saber qué es lo que el sujeto que yo voy a entrenar tiene. Tiene de fuerza, tiene de resistencia, tiene de flexibilidad, de coordinación. Si tuvo alguna patología previa, no es lo mismo un jugador que tuvo o que atravesó una lesión, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, que un jugador que no la atravesó. No es lo mismo un jugador que hace un mes que terminó de rehabilitar una lesión de ligamento cruzado anterior a un jugador que hace 2 años que fue operado, que rehabilitó y que ya está jugando. Digamos, obviamente el plan de entrenamiento para todas esas personas es completamente diferente. No es lo mismo un plan para descenso de peso que un plan para aumento de masa muscular. No es lo mismo un plan de entrenamiento de la fuerza para una persona que está siendo sometida a una dieta hipocalórica o de déficit, como le dicen ahora las nutricionistas, a un tipo que come mal. Los planes de entrenamiento van a estar direccionados o asociados a esta evaluación que yo haga en primera instancia, porque es imposible prescribir sin evaluar, ¿sí? Es lo mismo que les pasa a ustedes, cómo ustedes van a prescribir o cómo ustedes van a diagnosticar sin evaluar. Es muy difícil, tiene que ser mago. En este caso es lo mismo. Y muchas veces vemos que esto sucede. Eso es culpa de los profesores. A partir de la evaluación, ¿sí?, lo que vamos a hacer es poner objetivos. Obviamente, como yo les decía hoy, los objetivos son consensuados cuando hablamos de la definición de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en el caso del gimnasio, por ejemplo, el gimnasio convencional, la gente ahora que se acerca el verano, ahora no sé si vamos a ir a la playa, pero ahora que se acerca el verano, los gimnasios aumentan su matrícula. Y la gente viene con el objetivo de mejorar, sobre todo la estética, para el verano. Y se acuerda 2 meses antes del verano. Y entonces viene el tipo que nunca hizo actividad física, que está reventado, y que te dice que en dos meses quiere llegar bien al verano, ¿sí? Ese es su objetivo. Ahora, nosotros como profesionales le tenemos que, no le vamos a decir imposible, ¿eh?, porque también detrás de los gimnasios hay un negocio y el dueño se va a enojar si nosotros echamos gente, pero sí lo que le vamos a tener que poner son pautas en una progresión hacia la obtención de un objetivo, ¿sí? Porque esta persona va a venir con la intención de hacer actividad física todos los días, de meter todos los días entrenamiento de la fuerza, de todos los días hacer un plan para el aumento de la masa. Bueno, no podés hacer eso, digamos. Es imposible que vos de la nada pases a todo. Es imposible que biológicamente vos generes esta modificación de tu estructura en tan poco tiempo. Es imposible que vos generes, como decíamos hoy, biogénesis mitocondrial en 2 semanas. Digamos, hay cuestiones que son anti... Es como que a ustedes les venga, un chico se rompió el ligamento cruzado anterior, se operó, va 1 mes y te diga, quiero correr. No podés. O sea, no es que no podés porque yo no quiero, no podés porque biológicamente es imposible, porque hay tiempos biológicos que hay que respetar. Entonces, los objetivos siempre van a ser consensuados y obviamente bajo un fundamento o basamento científico. A partir de ahí defino los contenidos. Bueno, defino qué es lo que voy a hacer con esta persona que viene a aumentar de masa muscular. Bueno, voy a hacer 4 veces por semana pesas, voy a hacer determinado volumen de entrenamiento de la resistencia, porque es bueno para la salud. Voy a hacer determinado volumen de entrenamiento de la flexibilidad. Y a partir de ahí defino los medios. O sea, bueno, lo voy a hacer en una cinta, lo voy a hacer en una bicicleta, porque en realidad... para preservar sus complejos articulares y porque tiene un poco de sobrepeso, voy a priorizar el fortalecimiento de la estructura por encima de cualquier otra cosa, y no te voy a dejar correr de inicio. Primero vamos a arrancar con algo que no tenga impacto para no reventarte las rodillas, por ejemplo, para que no termines con lumbalgia dentro de 2 semanas y me abandones el gimnasio y no vuelvas hasta el año que viene. Entonces, a partir de ahí, defino los medios. Esos son los medios. Los medios es mediante qué voy a lograr estos objetivos y voy a desarrollar estos contenidos. Y a partir de ahí, los métodos. ¿Qué son los métodos? Bueno, lo voy a hacer, al entrenamiento con la resistencia, lo voy a hacer mediante un método continuo, mediante un Farlek, mediante un intermitente, mediante un intervalado, digamos, sin entrar en detalles. Son formas de estructurar la carga que, como vienen medias empaquetadas, se le pone un nombre y terminan siendo métodos, ¿sí? Como el CrossFit, por ejemplo, un método. Mediante CrossFit, por ejemplo, voy a desarrollar estos objetivos y contenidos y medios. Y siempre lo importante es contextualizar, ¿sí? Contextualizar. No es lo mismo, ahí yo le había puesto unos videitos, pero no los reproduzco porque se ve todo lento. Pero ahí, si ven fútbol y rugby, igual todos ya lo conocen. Ahí lo de rugby en mi club, San Luis, por el Nacional de Clubes. No es lo mismo entrenar un jugador de rugby que juega con las manos, que se golpea, que toma contacto con el rival muchas veces con su propio cuerpo, y eso no representa una falta, eso el reglamento lo permite, que el fútbol, donde hay múltiples cambios de dirección y de sentido, donde se juega con los pies, donde los goles se hacen pateando la pelota. Digamos, el contexto de alguna manera es determinante y condicionante de todo lo anterior, incluso de la evaluación. La evaluación que yo elija va a estar asociada a ese contexto. No es lo mismo evaluar un jugador de fútbol que evaluar un jugador de rugby. Y no es lo mismo evaluar a una persona que se lastimó el ligamento cruzado anterior a una que se lastimó el hombro, digamos. Obviamente, rompí el labrum, bueno, y se operó. Bueno, ¿qué evalúo? Bueno, vamos a evaluar rotador interno, rotador externo, vamos a evaluar, yo qué sé. Y que se rompió el cruzado, evaluaré extensores de la rodilla, flexores de la rodilla, asimetría de una pierna en relación a la otra, un montón de cosas que tengo para valorar y evaluar a partir de tecnología y a partir de test de campo, ¿sí? Entonces, el contexto, en definitiva, es también un condicionante muy importante de todo, de tanto del proceso como de las evaluaciones. Vamos a pasar. Vos, Pablo, me decís también cuando venimos de cómo venimos de tiempo y eso, cuando a la mitad quieras. Dale. Tipo 7 más o menos. Perfecto. Bien. Acá vamos a lo que sería, muchas veces dije carga, ¿sí? Es como la vedette, ¿sí? de este proceso, la carga. ¿Por qué? Porque en definitiva es la que me va a permitir a mí generar el efecto deseado o no, como decíamos hoy. Muchas veces, cuando uno habla de carga, no con ustedes, digamos, pero desde el sentido común, uno piensa que la carga es sinónimo de kilos, ¿sí? Y la carga es, como ven ahí, digamos, es todo estímulo que modifique la homeostasis o que genere un desequilibrio fisiológico. O sea que carga no es sinónimo de kilos. Carga es sinónimo de eso, de un salto, de un trabajo coordinativo, de todo aquello que genere una modificación de la homeostasis. Esto que yo aplico, ¿sí?, en cantidad de repeticiones, en tiempo o en kilos, ¿sí?, es lo que nosotros denominamos carga externa, ¿sí?, que es lo que yo aplico. Esa carga externa, como decíamos, genera una modificación o un impacto sobre la carga interna. La carga interna es lo fisiológico. Por ejemplo, como decíamos hoy cuando hablábamos de los saltos, la frecuencia cardíaca. Un salto, carga externa, genera una modificación de la frecuencia cardíaca, carga interna, ¿sí? De la interacción entre la carga externa y la carga interna, ¿qué surge? la adaptación, ¿sí? ¿Tá? Toda la carga externa genera una respuesta sobre la carga interna y la conjunción de la carga externa sobre la carga interna genera una adaptación. Ahí lo repetimos de nuevo. Esto es muy importante porque... ¿Por qué es muy importante? Nosotros los profes, ¿sí? Cuando trabajamos, buscamos para poder asegurarnos que lo que estamos haciendo va en el camino adecuado, medir y controlar esta carga externa y esta carga interna. Digo, ¿cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, bueno, salí a correr 30 minutos, ¿sí? Salgo a correr 30 minutos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta persona que vino al gimnasio? Bueno, no quiero que descienda de peso. Desde las teorías tradicionales, y esto es viejísimo, ¿sí? Si desde las teorías tradicionales, y esto es viejo, si yo quiero que una persona descienda de peso, decía en el libro, tengo que mantener a esa persona entre el 65 y el 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, en este caso, para saber si yo le pego en el clavo y la carga externa está generando el efecto deseado sobre la carga interna para generar la adaptación que yo quiero, le pongo un cardiofrecuenciómetro o un medidor de frecuencia cardíaca y controlo que esa persona, a partir de la aplicación de la carga externa, corre 30 minutos a determinada velocidad, se mantenga entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca que estoy controlando. Y si está por debajo, ¿qué hago? Le aumento la velocidad. Y si está por encima, ¿qué hago? Le bajo la velocidad. Y entonces, a partir del control de la carga, en este caso de la carga interna, yo puedo manipular la carga externa para generar el efecto deseado. Entonces, para nosotros los profes es muy importante hoy en día tener tecnología de apoyo o a veces sin tecnología, ya lo vamos a ver y si no lo vemos después me lo preguntan, para poder controlar que lo que yo estoy haciendo está generando a nivel fisiológico el impacto deseado. Esto es muy importante para nosotros. Vamos. Seguimos. Entonces, como dijimos hoy, todo esto es un resumen de lo que venimos diciendo, digamos. Nosotros vamos a aplicar una carga externa, si los profes aplicamos una carga externa en determinada cantidad y calidad, ¿sí? Después esto, y también lo vamos a ver un poco más en profundidad, y con determinada organización que va a generar, a partir del respeto de las características individuales, un impacto sobre la carga interna, ¿sí? Como decíamos hoy, genéticamente y fisiológicamente, independientemente de que tengamos la misma edad, tenemos características individuales que van a hacer que la carga que nosotros aplicamos genere un impacto diferente a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, esas características individuales debemos contemplarlas. La carga debe tener una cantidad y calidad. ¿Qué significa esto? Digamos que si la carga es muy baja, como dijimos hoy, no genera adaptaciones. Si es muy alta, rompe. Entonces voy a tener que buscar un punto, que ahora lo vamos a ver con un principio de entrenamiento, en el cual la carga genera el efecto deseado, ¿sí? Y esa carga va a tener que tener determinada calidad, que la calidad está asociada a lo que hablamos de la especificidad. Si la carga es de mala calidad, va a generar una adaptación, pero no en el efecto deseado, ¿sí? Y obviamente, esta carga externa va a estar organizada en determinada cantidad de series, determinada cantidad de repeticiones, con determinada pausa y en determinado volumen total, ¿sí? En relación a la magnitud, ¿sí? Esta carga puede tener diferentes características, ¿sí? Como decíamos hoy, digamos, a nosotros es muy común, viene al gimnasio, una señora viene al gimnasio y viene de hacer las compras, deja la bolsa en el gimnasio y arranca con su plan de entrenamiento. Y vos la ves que hace 3 series de 8 repeticiones de vuelos laterales para hombros con 2 kilitos por lado. Y cuando termina el entrenamiento, después de hacer hombros, pectorales, bicicleta y demás, agarra las dos bolsas del supermercado que lleva 2 kilos de carne picada de un lado y 2 kilos de pan del otro y se va hasta la casa que queda a 20 cuadras. Muchas veces la carga a la que es sometida la persona dentro de su vida diaria termina siendo más significativa que la carga que le aplicamos nosotros en el gimnasio. Y recuerden, si no genero estrés, no genero adaptación. Entonces, las cargas de su magnitud pueden tener características de entrenabilidad, o sea, la carga puede ser la adecuada para generar adaptación, puede ser excesiva, que también vemos mucho eso, como ven la foto ahí de la atleta chinita siendo sometida a un trabajo de flexibilidad asistida, que es una locura. Puede ser una carga de mantenimiento, esto lo vemos mucho en los deportes. Si en el deporte cuando se llega a determinada performance y uno está en competencia, para no arriesgar, para no sobrecargar, se lo somete al deportista a carga de mantenimiento. Una carga que permita que ese deportista no mejore, pero tampoco empeore, ¿sí? Que se mantenga en la zona en la que está. Porque con eso le alcanza para responder a las demandas. Después están las cargas de recuperación, como ven ahí, unos chicos sometidos a agua fría, 6, 7 grados, dice la bibliografía, para favorecer la recuperación, la electroestimulación, el masaje, también es una carga, pero en este caso que tiene un fin asociado a la recuperación. Y también se dosifica, no es lo mismo hacer 3 minutos de agua fría que hacer 6, que hacer 10, que hacer 20, o que hacer un minuto. El efecto que genera esa carga es diferente en relación a su magnitud. Y después están las cargas inútiles, lo que le decía hoy de la vieja, que mueve más carga haciendo las compras que yendo al gimnasio. Y obviamente todo esto, que parece un verso, está descrito. Ahí tienen algún artículo publicado ahora hace poquito, 2009, ahora les voy a mostrar uno del 2019, sobre la cuantificación de la carga de entrenamiento y los efectos que genera, digamos. Está descrito, si yo trabajo a determinado porcentaje de la carga máxima que puedo movilizar en determinado volumen, ¿qué genero? A nivel muscular, a nivel enzimático, a nivel de consumo de oxígeno, todo esto está descrito, obviamente, con poblaciones muy particulares, que después uno deberá hacer o contextualizar ese trabajo a la población particular. Pero hoy en día hay muchísimo material para guiarse en cuanto a la administración de carga. Obviamente son guías, porque después, como decíamos hoy, la individualidad y la fisiología particular hace que yo deba adaptar esto al contexto particular. Ahora, yo les decía hoy que nosotros los profes nos guiamos por determinados principios, ¿sí? En este caso principios del entrenamiento, que nos permiten tener cierto orden a la hora de pensar en este proceso. Hoy hablamos de la sistematicidad, bueno, tienen mucho que ver con esto, y los principios del entrenamiento son, nosotros cuando hablamos de entrenamiento, cuando nos enseñan entrenamiento en la facultad, incluso en los cursos de posgrado y demás, lo primero que hacen es, bueno, nos definen el entrenamiento y lo segundo que hacen es nos cuentan los principios del entrenamiento. Es como una Biblia, ¿sí? Para los profes, los principios del entrenamiento. Son pilares, ¿sí? Que le dan cierta consistencia a estas teorías del entrenamiento porque, como decíamos hoy, su basamento o su fundamento está asociado a la ciencia fisiológica, biológica, psicológica y pedagógica. Bien, primer principio del entrenamiento, incremento progresivo de la carga. Esto vamos a ir tirándolo con ejemplos, así ustedes me siguen en el recorrido. Como decíamos hoy, siempre que yo quiera, ahí en la primera gráfica ustedes ven una gráfica que representa el principio este de supercompensación, ¿sí? Que ya lo deben haber visto seguramente, pero es, yo aplico una carga, vamos a poner un ejemplo fácil y simple que es la carga glucogénica, ¿sí? Yo tengo determinada reserva de glucógeno cuando someto a un deportista a una carga, en este caso de resistencia, estas reservas glucogénicas empiezan a vaciarse, ¿sí? Que es la curva hacia abajo que ustedes ven en el gráfico A, ¿sí? Yo aplico la carga, 30 minutos de trabajo aeróbico, lo que yo tenía de reserva de combustible, en este caso de glucógeno, disminuye. Ese deportista termina con su entrenamiento, se va a su casa, come, duerme, y ahí ya estamos dentro de ese proceso de recuperación que ven en la panza ahí de esa gráfica. Y siempre, si yo tenía lo que ustedes ven a nivel de la línea, siempre en la recuperación voy a supercompensar, voy a tener un poquito más de lo que tenía. Obviamente esto es pedagógico, digamos, y estos procesos de supercompensación no son inmediatos, digamos. Yo tengo que someter a ese atleta, como decíamos hoy, a determinada sistemática o en determinado tiempo para generar esa supercompensación. Pero el proceso por el que yo adapto básicamente es eso. Esto pasa con las enzimas, con lo que a ustedes se les ocurra. Con la masa muscular, con la actina, con la miocina, con lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, a partir de esa recuperación, el atleta está pronto para poder recibir una nueva carga. Esto es importante porque si yo no dejo que el atleta se recupere, yo voy a aplicar una carga en el medio del proceso de recuperación. Y eso va a entorpecer dicho proceso. ¿Tá? Vamos a la gráfica B, ¿sí? La gráfica B, que dice estructura óptima de carga, ¿qué es lo que hace este atleta? ¿Sí? En el mismo ejemplo, aplica una carga de 30 minutos de trabajo aeróbico, disminuye la carga glucogénica, supercompensa, descansa, duerme. A la semana, en vez de 30, yo le aplico 35, 40 minutos, ¿sí?, de trabajo aeróbico. Incrementé un poquito la carga. O sea que voy a gastar las reservas glucogénicas y voy a generar un poquito más. Siempre el organismo se prepara para una nueva cagada palo. Si yo lo hago con un incremento progresivo de la carga, no dejo que el organismo se adapte al estímulo. Si yo lo que hago es siempre lo mismo, lo más probable es que haya un estancamiento en la performance. Yo tengo que gastar para después poder generar esta supercompensación. Mi mamá sale a caminar con una amiga desde que yo viví, yo soy de Balcarce, desde que yo vivía en Balcarce, es siempre el mismo recorrido. Tardan 45 minutos, van charlando, dan una vuelta y vuelven a mi casa. Hace lo mismo hace 20 años. Y la otra vez mi mamá siempre bien, se mantuvo bien, estaba preocupada porque le había dado el colesterol elevado, porque había aumentado un poquito de peso. Y yo hago actividad física todos los días. Todos los días no más. Haces 3 veces por semana. Y me dice, pero bueno, 3 veces por semana, me camino 45 minutos. Como dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, estoy cumpliendo con lo que... Sí, pero haces siempre lo mismo. Si vos haces siempre lo mismo, el organismo se adapta a ese estímulo, es como darle siempre la misma dosis de algo. El organismo, la fisiología, se adapta a eso y deja de supercompensar con lo que tiene, le alcanza para poder responder a esa demanda. Entonces, lo que yo tengo que hacer es siempre un poco más. Siempre un poco más. Ahora vamos a decir, ¿y qué? Tengo que ir incrementando hasta caminar 17 horas. Porque si yo arranco a los 20 a entrenar, a los 50 años estoy corriendo 19 horas. Bueno, hay muchos componentes de la carga que yo puedo modificar para hacer que esta carga sea mayor de lo que era, ¿sí? De esto se trata el incremento progresivo de la carga. Como por ejemplo lo que yo puedo aumentar el tiempo, en este caso 30-35 minutos, pero también puedo aumentar la velocidad, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo dos alternativas. Puedo aumentar el tiempo, puedo aumentar la velocidad. Puedo hacerlo fraccionado y trabajar en velocidades supramaximales, correr más rápido de lo que yo corro los 10 kilómetros, pero lo fracciono y pongo una pausa. Hay diferentes métodos que me van a permitir a mí poder seguir incrementando la performance y poder seguir aumentando el rendimiento para la actividad que yo hago. Porque en definitiva, si yo lo que soy es maratonista y corro 42 kilómetros, gana el que corre más rápido esos 42 kilómetros. O sea que yo más de 42 kilómetros no voy a poder correr. Lo que tengo que buscar es correr esos 42 kilómetros más rápido. Para eso voy a tener que ir incrementando progresivamente la carga. C. Cargas demasiado frecuentes, ¿sí? Los que decía hoy. Es tan importante la carga como la recuperación. Si yo aplico un estímulo en el momento en el cual me estoy recuperando, no permito esa recuperación. Y por ende, lo más probable es que haya una disminución del rendimiento. Esto es muy común en los deportes. ¿Sí? Cuando el profe lo caga palo, lo caga palo, lo caga palo, lo caga palo, lo que ves es que el deportista merma la performance. ¿Por qué? Porque no se recupera, no supercompensa, no adapta. ¿Sí? No le doy tiempo para que adapte. Y lo que termina pasando a mediano plazo es que se termina lesionando. Por incapacidad de adaptación, se termina lesionando. ¿Sí? Y después en la D, las cargas demasiado espaciadas. Esta es muy común. Nosotros lo vemos mucho en el gimnasio, con la dieta y con el gimnasio. Es la persona que arranca el lunes y que deja el martes. ¿Sí? Y vuelve a arrancar el mes siguiente. Hoy arranco la dieta. Arrancan hoy, la mantienen un día y la dejan hasta el mes siguiente que vuelven al nutricionista. ¿Sí? Cuando yo aplico una carga y esa carga vuelve a ser aplicada durante demasiado tiempo, lógicamente pasa lo mismo que le decía hoy, hay una adaptación a esa carga. Es como volver a arrancar todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, si ustedes fueron al gimnasio o entrenan, les debe pasar. Yo hoy salgo a correr, corro 40 minutos, vuelvo y me duelen las patas, me siento cansado, siento un poquito de dolor en los aductores. No vuelvo a correr hasta dentro de un mes. Vuelvo a correr 40 minutos, me vuelve a doler todo de nuevo. Y al otro día, no, me duele todo porque arranqué el gimnasio. Y al mes siguiente me duele todo porque volví a arrancar el gimnasio. Cuando uno es sometido a este estímulo en forma frecuente, también les debe haber pasado, corro hoy, me duele, mañana me recupero, el miércoles vuelvo a correr, corro, me duele todo, el viernes vuelvo a correr, y hay un momento que ya no me duele todo, ¿sí? Que ya me adapté, ¿sí? Que ya generé esta supercompensación. Ese es un buen indicador subjetivo de recuperación. Voy al gimnasio, me duele todo, hubo ruptura miofibrilar, yo toco y siento dolor, al otro día toco y siento dolor, dale pausa, al otro día no me duele tanto, vuelvo al gimnasio. ¿Sí? Digamos, el dolor, la fatiga, es un indicador de algo. Digo, me duele todo, bueno, es un indicador de algo, es un signo y un síntoma de algo. En algún punto es algo bueno porque es que de alguna manera la carga generó estrés, pero en algún punto es un indicador de que todavía no te recuperaste. Y que duela tampoco significa que el estímulo o que ese estrés fue el adecuado. Digo esto porque sometí a mi deportista a un estrés y termina con lumbalgia. Y esto es bueno. Y si yo lo que hice es un trabajo de miembro inferior para fortalecimiento de la estructura y termina con lumbalgia, es porque algo mal hice. Porque ese deportista algo técnicamente hizo mal o porque la carga que yo apliqué fue excesiva para ese, en este caso, para ese sujeto. Gavet, sí, es un autor australiano que trabaja sobre esto de la carga y sobre la administración de la carga. Y como ven ahí ustedes, hay un punto, ¿sí? Como decíamos hoy, que es un punto dulce, un sweet spot, donde si la carga cae en ese nivel, yo genero adaptaciones, las adaptaciones deseadas, incluso en los deportistas, disminuyo la probabilidad de que sufran lesiones. Ahora, hay zonas, esa zona roja, donde si yo aplico cargas en ese punto, lo más probable es que aumente la predisposición a sufrir una lesión, y cargas por debajo, ¿sí?, de esa zona verde, que son cargas que más bien no generan nada. Incluso aumentan el riesgo de lesión, lógicamente, porque aumentan el nivel de desentrenamiento, digamos, de desentreno, porque no generan el estrés suficiente para generar adaptaciones. Principio de la progresión. Gordy, le decís a Felipe que no grite tanto porque no está jugando a la play y es tremendo. Disculpas si se escuchan los gritos de los niños en cuarentena. Principio de la progresión, ¿sí? Esto lo hablamos cuando hablamos también de sistematicidad, está todo completamente emparentado. hace referencia a esta aplicación gradual de carga. Digo, si yo hice 30 minutos de trabajo aeróbico, para seguir con el mismo ejemplo, la semana que viene voy a aplicar 35 minutos, voy a aumentar el volumen. Pero probablemente no aumente la intensidad. No voy a aumentar dos cosas. Si yo aumento la velocidad y el volumen, o sea, hago más cantidad y luego hago más rápido, esa gradualidad no es tal, ¿sí? Incremento en exceso la carga, ¿eh? Y lo más probable es que esa carga no sea bien asimilada. Entonces, cuando yo aplico cargas y cuando pienso en el incremento progresivo de la carga, tengo que respetar esta gradualidad, ¿sí? La carga no se aumenta a lo loco o en forma caprichosa, se aumenta en forma progresiva. Incluso, como les decía hoy, esto está hasta publicado. En el caso de los deportes acíclicos, el volumen de carga que se el volumen y la intensidad de carga que se aplique, que se busca aumentar semana a semana, no supera nunca el 20%, va entre el 10 y 20% para mejora de la performance. Cargas mayores del 20, de 25% son consideradas, como les decía hoy, spikes, picos de carga, y esos spikes o picos de carga aumenta la predisposición a sufrir lesión. Aumenta la predisposición a sufrir lesión. No significa que se lesionen todos los que, a los que someterán, pero aumenta la predisposición. Y en el deporte, sobre todo en el deporte competitivo, en el deporte de alta competencia, cuando se juega por plata, para el profe esto es un riesgo importante. Entonces, buscamos mantenernos dentro de una zona de seguridad y buscamos que esa carga sea incrementada en forma bien gradual. Como decíamos hoy, respeto por los periodos específicos de adaptación, ¿sí? Respeto por los periodos específicos de adaptación. No todos los deportistas se adaptan de la misma manera. No todos los deportistas se adaptan de la misma manera. No todos los deportistas tienen el mismo motor y el mismo chasis, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tengo que respetar estos periodos específicos de adaptación. Lo que con un deportista me va a llevar un mes, con otro me va a llevar dos, tres, cuatro meses, ¿sí? A mí me pasa en rugby, en rugby hay mucha lesión, hay mucha injuria, mucho golpe. Yo tengo deportistas que se recuperan de golpe a las 24 horas y tengo deportistas que se recuperan de golpe a las 72 horas. Y tengo deportistas que los tengo que cuidar toda la semana porque están siempre entre algodones. Obviamente esto tiene que ver con la edad, con los antecedentes de lesión y con un montón de cosas, pero definitivamente hay que respetar los periodos específicos de adaptación porque no todos los deportistas son iguales. Digo, esto de la edad es muy importante, los deportistas más grandes sí tienen otros tiempos de adaptación, por ende no deberían ser sometidos a la misma carga que los deportistas jóvenes o juveniles, ¿sí? Dentro de un plantel donde yo tengo futbolistas de 18 años y futbolistas de 35 años, 36, no es lo mismo para el deportista de 36 la carga que para el deportista de 18, no es lo mismo. Incrementarla, entonces, de alguna manera, dentro de esta progresión, nosotros lo que buscamos en gente normal, es primero incrementar la frecuencia semanal. Si yo entreno dos veces por semana, bueno, aumento a tres veces por semana. ¿Sí? Una vez que puedo incrementar la frecuencia semanal, incremento el volumen y o la intensidad. ¿Sí? Rara vez incremento las dos cosas. Nosotros lo que hacemos es incrementamos el volumen, hasta cierto volumen, y ahí empezamos a incrementar la intensidad. Y a veces bajamos el volumen e incrementamos la intensidad. ¿Sí? Tratamos de alguna manera de ir jugando con el volumen y la intensidad. Obviamente, ¿por qué? Porque el volumen y la intensidad también generan adaptaciones diferentes, ¿sí? Quiero aumentar el shear stress, el estrés de rozamiento contra la arteria, que favorece la liberación de óxido nítrico y en hipertensos disminuye por un tiempo a posteriori del ejercicio físico la presión arterial. Para eso, indefectiblemente tiene que haber intensidad. Si la columna de sangre no golpea contra la arteria, no genera ese estrés, ese shear stress, ese estrés de rozamiento, no hay liberación de óxido nítrico. Entonces, voy a tener que ir jugando, pero a su vez ojo, porque la intensidad muchas veces también aumenta la presión, sobre todo la diastólica, y eso es peligroso. Entonces, tengo que ir jugando con el volumen y con la intensidad para generar el efecto deseado. A partir de acá, aumento la especificidad de los ejercicios y la complejidad. Esta también es una forma de progresar. Digamos, bueno, arranqué haciendo con un deportista común. No vamos a hablar de deportista, vamos a hablar poco o vamos a hablar más adelante. Arranco haciendo un pec deck, la máquina esta que aprieto así, que es una pavada porque hay una polea que me guía y que yo aprieto. Eso es muy fácil. El deportista llega a un buen volumen de carga, llega a una buena intensidad, paso a un banco plano. Es muchísimo más complejo. Eso es un incremento de la carga. Es mucho más complejo porque hay más coordinación inter e intramuscular, hay más inestabilidad, ¿sí? Ya empieza a trabajar el complejo articular del hombro para darle estabilidad a esta carga, ¿sí? Entonces, aumenté la carga sin la necesidad de aumentar los kilos, aumentar la intensidad, ¿sí? Lo que hice es aumenté la complejidad del ejercicio. Y si yo quiero, a esa misma barra le agrego dos gomas con discos colgando, que lo que van a hacer es que esto sea más inestable. Eso aumenta aún más la complejidad, ¿sí? Y eso también es un aumento de la carga. Cuando yo les decía, bueno, ¿y entonces qué? ¿Sigo aumentando la carga hasta cuándo? Hay muchas maneras de aumentar la carga. No solamente aumentar los kilos o aumentar el tiempo en el cual uno corre. ¿Se entiende? Entonces, y lo mismo con la especificidad. Arranqué con un deportista. Es mucho más fácil para un deportista correr derecho que un juego reducido en el fútbol. Es mucho más fácil correr derecho. ¿Por qué? Y porque no hay estímulo sensoriomotor, no hay toma de decisiones, no hay frenos, arranque y cambio de dirección, el tipo corre y listo. En cambio, en un juego reducido, y si encima tiene consigna, a dos toques, ¡uy!, le cagaste la cabeza. Eso es mucho más complejo, ¿sí?, y mucho más específico que correr derecho. Por ende, en este principio de la progresión, si yo quiero ir aumentando la carga, bueno, primero correré, después correré, frenaré y arrancaré, después correré, frenaré y arrancaré con la pelota, después correré, frenaré y arrancaré y haré un pase, después tomaré una decisión simple, A o B, y después iré a un juego reducido donde hay A, B, C, D, freno, arranque, cambio de dirección, salto, choque, rivales, y después le complejizaré con las consignas a dos toques, y después le haré el espacio más chiquitito, ¿entienden? Todo esto hace que eso sea más complejo y más intenso. ¿Estamos? Y Julio, una pregunta. Sí. Cuando mencionaste este aumento de la carga de entre un 10 y un 20%, ¿este aumento es semanal o cada cuánto? Bueno, eso depende de un montón de cosas, entre ellas de la estructura. Por ejemplo, si yo lo que quiero mejorar es una cuestión técnica, es mucho más difícil de mensurar el incremento de la carga. Por ejemplo, como decíamos hoy, quiero modificar el saque en tenis. ¿Cuándo es que yo le modifico, digamos, la carga? Bueno, yo vi que ante la repetición mejoró un poco el gesto. Entonces, bueno, ahí le agrego algo más, ¿sí? Y ahí le agrego algo más, o le saco. En el caso de la técnica, muchas veces nosotros lo que tenemos son feedback que nos permiten, no sé, pensemos en el golf. Hay dispositivos, no sé, si el codo no se tiene que separar del cuerpo, hay dispositivos que me atan el codo al cuerpo. Cuando ya repitió muchas veces eso, le saco el dispositivo, le saco el feedback y ahí arranca. En ese caso, los tiempos, puede ser que en una clase por ahí vos incrementaste la carga, pero porque es algo que depende del sistema neuromuscular y de una adaptación a nivel del sistema nervioso, que los tiempos están asociados a la capacidad de aprendizaje, en este caso del deportista. En ese caso, es mucho más artístico que el tiempo. Ahora, en el caso del aumento de la masa muscular, por ejemplo, vos necesitás entre 6 a 8 semanas para que haya síntesis proteica, digamos. Y aparte de eso, tiene que haber ciertas condiciones, como decíamos hoy, indefectiblemente tiene que haber estrés mecánico y estrés metabólico. Si hay estrés mecánico, bueno, y depende qué estrés preponderé uno sobre el otro, va a ser el tipo de masa muscular que yo aumente, pero Yo ahí voy a necesitar 6 a 8 semanas para incrementar la carga, ¿me entendés? Porque, entonces, los planes, por ejemplo, nuestros, duran 6 semanas. Nosotros hacemos un plan de entrenamiento de la fuerza de 6 semanas. El tipo se somete a un estrés durante 6 semanas y después de esas 6 semanas modificamos el plan. Por ahí, en ese transcurso, hay incrementos de algo. Por ejemplo, de, como decíamos hoy, del volumen. Bueno, en vez de 3 series pasa a ser 4. Ahora, ¿eso cada cuánto lo hacemos? A veces, si la modificación es ínfima, o sea, que te diga menos del 10%, por ahí nosotros lo hacemos semanalmente. ¿Para qué? Para seguir generando, para generar un poco más de estrés del que venimos generando, digamos. Y permitir esa recuperación, pero a su vez, seguir metiéndole. Entonces, sobre algunas cuestiones, vos vas a encontrar que fisiológicamente está bastante claro esto de la masa muscular. Bueno, 6 semanas hay adaptación enzimática, hay síntesis proteica, aumenta la eficiencia de determinadas enzimas. Entonces, en este caso, 6 semanas. Y en otro caso, como esto que depende más del sistema neuromuscular, es mucho más el ida y vuelta con el deportista y lo que vos vas viendo, que también te pasa. Le sacaste el dispositivo del feedback y lo hace mal. Bueno, volvemos al feedback, ¿sí? O volvemos a un feedback con un poco más de libertad, en este caso, ¿sí? Que decíamos en golf, que es algo muy técnico. Pero digamos, los tiempos en ese... Y después hay evaluaciones para esto también. Por ejemplo, en el ámbito del entrenamiento de la fuerza, nosotros muchas veces lo que buscamos es mejorar la potencia, ¿no? La expresión de fuerza en un tiempo determinado. Entonces, nosotros lo que hacemos es tenemos dispositivos que nos permiten medir a qué velocidad el deportista moviliza una carga. Entonces, ese deportista hace con 30 kilos, 30 kilos, 4 repeticiones. Y la semana que viene hace con 30 kilos, 4 repeticiones, igual, pero lo mueve más rápido. Eso es un síntoma de adaptación, ¿me entendés? Entonces, en ese caso, nosotros buscamos aumentar la carga. Digamos, parece una... Muchas veces, yo entiendo, porque en realidad uno va al gimnasio y el profe te dice, hace 4 series de 10 y yo le quiero pegar una trompada en la cara. Porque esto es mucho más complejo, ¿entienden? O sea, nosotros hoy tenemos un montón de herramientas para poder darle mayor objetividad a todo este proceso. Ahora, vos me decís, yo no hice nunca nada. Vas al gimnasio, hace 4 series de 10, la semana que viene hace 4 de 8, la otra 4 de 6, y la semana que viene te cambia la, y dentro de un mes te cambia la rutina. ¿Mejorá? Sí, mejorá porque sos malo. ¿Qué pasa? Cuando vos sos bueno, ¿sí? Cuando vos sos Usain Bolt y tenés que mejorar una milésima de segundo para ganar un montón de plata, esto se hace muchísimo más fino. Entonces no te queda otra que buscar todos los artilugios que tengas a mano para poder mensurar estas cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el entrenamiento de la fuerza, nosotros hacemos eso, medimos la velocidad de ejecución. Entonces, a partir de ese parámetro, a vos te da la pauta porque la fuerza es masa por aceleración. Entonces, el deportista puede mejorar la fuerza por mover más kilos o puede mejorar la fuerza por mover esos mismos kilos más rápido. Entonces, en ese caso, nosotros usamos ese parámetro, que es la aceleración, para poder determinar que ese deportista mejoró la fuerza. Mejoró la fuerza significa que adaptó. Entonces, significa que puedo incrementarle un poquitito más la carga. ¿Se entiende? Julio, ¿cómo estás? Sí, bien. No te quería interrumpir. Justo el miércoles pude exponer en el Ateneo de AFA, el cuerpo médico, y viste esta parte de especificidad de... Estabas hablando de la toma de decisiones con los rondos y eso. Que esto, bueno, estamos por publicar del Return to Play, esa primer fase donde tal vez un jugador, hablando de un lesionado, que está mano a mano con el profe, con el kinesiólogo, que toda esa parte de incertidumbre, toma de decisión, que no la tiene, porque no está en el campo. Que estamos intentando utilizar software para generar esa especificidad, esa toma de decisión, que está buenísima. Y que es lo que nosotros después decimos, bueno, le costó volver al grupo, incluso cuando vuelve a jugar, no sé, decimos le falta fútbol, de todo eso, de la parte cognitiva, está buenísimo. Hoy lo bueno, sí, comparto plenamente, aparte de eso es trascendental, porque, digamos, el jugador no se rompe en una situación de certidumbre, se rompe en una situación de incertidumbre. Habitualmente las lesiones ocurren sin que el jugador sepa que van a ocurrir. digamos. Y parte de la especificidad de los deportes como los nuestros, como el fútbol, tiene que ver con la toma de decisión y con la incertidumbre. O sea que si uno quiere que ese jugador vuelva, en el caso de Return to Play, al nivel que antes tenía, debe ser sometido a ese estrés. Entonces, hoy lo bueno es que nosotros tenemos herramientas desde lo tecnológico para poder medir casi al extremo todas esas variables. Por ahí no tanto lo de la toma de decisión, pero sí, por ejemplo, si el jugador ese volvió a replicar su velocidad máxima en competencia. Claro, claro, o sea, todos los datos de GPS, todos los test que conocemos, una cosa es el tiempo biológico, pues tenés todos los demás test. El tema es que justamente toda la parte de cognitiva, de toma de decisión, de tiempo de reacción, de incluso velocidad visual, de movimientos arcaicos, que no te lo da, incluso que se atrofian, todo ese sistema está en desuso, es muy difícil reproducirlo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué mejor que un rondo, qué mejor que un reducido para igualar todo eso, que después es lo que va a pasar en el campo? Claro, y en ese sentido, vos hoy tenés, desde la tecnología, algunos artilugios como todo lo que está de moda ahora de la neurociencia, como luces y demás, que son discutibles, pero que de alguna manera es una herramienta más para trabajar lo neurocognitivo como primera instancia y con cierto nivel de incertidumbre, porque ahí vos podés ya pasar de una toma de decisión simple, que es A y B, que lo haces con el jugador mano a mano, a algo con mayor cantidad de estímulos, a después ir introduciéndolo dentro de esos juegos en espacio reducido o esos rondos en forma progresiva, porque dentro de esos rondos o esos reducidos existen los comodines, existe el jugador con pechera de otro color, que al cual no se lo puede marcar, pero puede jugar y vos le podés limitar la cantidad de toques, entonces, y podés tener control sobre eso a su vez, también desde la carga. Entonces, es clave en el retorno al juego que el jugador, antes de volver al grupo en forma normal, con el profe, que lo va a reventar a palo porque vos ya le dijiste que está de alta, atraviese con el readaptador o con el kinesiólogo ese proceso de, bueno, hoy, después del trabajito que hiciste conmigo, vas a ir y vas a hacer de apoyo en el rondo, solamente de apoyo. Entonces ya ahí tiene percepción, tiene juego a uno o dos toques en un contexto de juego, y después de eso lo metes adentro del rondo con una pechera de distinto color. Bueno, él va a ser comodín, juega para los dos equipos, a él no se la pueden sacar ni puede quitar, juega de apoyo. Después lo pones a que quite o a que se la puedan quitar, depende de lo que vos consideres. Claro, y en el caso que pueda hacer cambio de direcciones, esto también, pones esa primera etapa. Lo que pasa es que si no puede hacer cambio de direcciones, no lo vas a meter en un rondo. 100%. Claro, es parte de esa progresión. En esa etapa entraría esto que estamos intentando publicarlo, que atrae obviamente, las luces es una herramienta más, de hecho, casi ni las usamos. Intentar usar algunas aplicaciones que sean medibles, pues algunas las usa el Tottenham, más que nada mucho en rugby, seleccionado sudafricano, inglés, neozelandés, también toda esa parte, justamente para esto, porque si no, hasta que el jugador, pues, imagínate una plástica de cruzado, que recién al tercer mes tal vez vuelve a hacer algo de grupo, de manera, obviamente, sin contacto. Es imposible, esos tres meses no tenés nada de esto, entonces estás dando una ventaja tremenda. Y obviamente, a ver, para medir tenés 20 millones de cosas para medir. El tema es que el dato que necesitas medir tiene que ser un dato fidedigno, que después sea reproducible y que lo puedas usar. Entonces, bueno, la manera de ver cómo puedo llegar a hacer, porque es un déficit tremendo. Esos tres meses, ¿qué haces? Sí, sí. Sí, igualmente, a mí me parece también que no hay que... Viste que ya no se vuelven locos porque el jugador vuelva rápido, ¿viste? Antes tenía que volver en 6 meses. Sí. Y volvían 5.5, eran sumados. Y la realidad es que muchos de esos se terminaron reventando la rodilla por apresurar esos procesos, como decías vos, que hay tiempo biológico que son imposibles de adelantar. Entonces, hoy en día se tiende a que, sobre todo en ese tipo de lesiones, que las rehabilitaciones sean más largas y que el jugador vuelva cuando realmente esté bien. Y como tenés tiempo, tampoco te volvés loco, porque va a tener tiempo para meterlo ahí, ¿viste? Pero está bueno esto que decís vos, de poder objetivar de alguna manera cuestiones que hoy no se objetivan, que son media bilbili, digamos. Entonces está bueno. Está muy bueno. Bien. Principio de especialización progresiva, siempre. Estamos cerca del break. ¿Cuándo querés cortar? ¿Querés cortar ahora? ¿Aprovechar las preguntas estas? Bueno, dale, preguntemos ahora si quieren y seguimos.